ahí estaba leyendo una nota que decía que el presupuesto para la construcción y para todo esto, Nación ya lo había bajado a la provincia. Sí, cuando nosotros viajamos a Buenos Aires nos atendió la arquitecta, la Patricia Morales, jefa de infraestructura de educación de la Nación, y nos dijo que el presupuesto ya estaba esperando hace rato, sino que faltaban corregir un par de observaciones del anteproyecto y que ya era viable. Ahora, el anteproyecto está pasando por la segunda etapa, digamos, según palabras del arquitecto Martínez, arquitecto Izquierdo, y creo que el tema del edificio marcha bien. Ahora, la semana que viene, tienen que pasar un informe, archivo del anteproyecto, para constatar esto, lo que nos dicen, ¿no? Claro, pero también hay una realidad de que si no alquilan el otro espacio con anterioridad, no van a poder empezar la construcción tampoco, porque van a tener que estar ustedes tomando clases ahí. Claro, eso, exactamente, por eso es el tema que nosotros estamos luchando, ¿no? Porque si nosotros no salimos de acá, ¿cómo van a construir sobre nosotros? No pueden construir, así que nosotros solamente, si estamos acá con una medida, es por las palabras, por las promesas que nos dijeron, no por algo que nosotros estemos exigiendo más ni nada. Somos los justos, los que nos prometieron, los que nos dijeron que iban a cumplir su trabajo, nada más.